la estratosfera como un gorrión. Vuela por la estratosfera. ¿Dónde están los gorriones? Estela de un cometa, rocío interior. En la estela de un cometa, ¿dónde están los colores? ¿Dónde están los colores? Cráter lunar, algo a su lado observa, algo asolado como cráter lunar, algo asolado observa. Esfera, vacío interior, por el borde de la esfera. ¿Dónde están los colores? ¿Dónde están los gorriones? Cráter lunar, algo azulado observa, algo asolado como cráter lunar, algo asolado observa.